abejita, a ti te canto, abejita dulce, pradera del alma, de la vida. Abejita, abejita dulce amor. Abejita, a ti te canto, abejita del corazón. Eres alma de la esperanza, eres ángel del ruiseñor, eres miel en las praderas, alegría, eres dulce, dulce, dulce, alitas del amor. Abejita dulce, dulce, dulce niña, eres polen, himno de la vida y del amor. Abejita, tú que ríes, abejita, alitas del amor, tus alitas son de ángeles, ángel dulce del trovador. A ti te canto, abejita, porque tú polinizas la vida. Abejita dulce vida, si no fuera por tu amor, las flores no existirían. Si no fuera por tu amor, no habría vida en la tierra. Si no fuera por tu amor, abejita dulce bella, todo sería gris. Gris el cielo, gris las flores, gris la vida. Gracias, abejita. Y tú sabes, abejita, que nosotros los humanos estamos contaminando la vida. Estamos destruyendo el medio ambiente que tú proteges con tu amor. Estamos destruyendo la esperanza que tú endulzas con tu miel, abejita. Te pido perdón, abejita, por tanta ignorancia de los hombres. Tú que das tu alegría en la mesa con la miel, tú dulce abejita, gracias, gracias por la esperanza que tú nos das. Eres miel en la alegría, eres dulce, dulce en el amor. Abejita, hermana de la humanidad, te pido a ti y a tus hermanitas perdón, perdón por tanta ignorancia, por tanto egoísmo. Te pido perdón por los hombres que destruyen tu dulce hogar. Abejita, vuela, abejita luz. Todos los niños de la tierra te dicen gracias, abejita. Gracias por tu labor que tú das en la tierra, que gracias a ti existe la vida. Gracias a ti y a todas las abejitas que viven en el planeta Tierra. Gracias, abejitas. Gracias, gracias, gracias.